Hola, soy Ana y vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto va para Radio Fogón. El día 25 de agosto, conocido como 25A, asistimos a una manifestación en contra de las megafactorías porcinas que quieren instalar en el país, los desmontes y la quema de humedales. Varias agrupaciones ambientalistas, animalistas y organizaciones sociales, así también como manifestantes autoconvocados, decidimos caminar por Avenida de Mayo, desde la 9 de julio hasta Plaza de Mayo. Se ingresó por Plaza de Mayo, se caminó por el costado, todos manteniendo distancia social, distanciamiento social, con tapaboca y con alcohol en gel y alcohol, desinfectándose. Varios manifestantes con carteles, asimismo cada agrupación, y manifestantes con máscaras de cerdos y un montón de cartelería en repudio de lo que está sucediendo. Una vez ingresado a la Plaza de Mayo, se recorrió hasta llegar frente a la Casa Rosada. Ahí las agrupaciones exponen sus carteles y una representante de los pueblos originarios daba un discurso por megáfono. No éramos más que 400, 500 personas. Luego decidimos ir al centro de la Plaza de Mayo para leer el documento unitario que se logró conformar. No pasan ni 10 minutos que advertimos a un compañero que nos llama que habían detenido a dos compañeras. Nos retiramos del centro de la plaza hacia uno de los costados donde las compañeras estaban detenidas. Supuestamente las retenían porque estaban con un marcador o un aerosol. Una policía las retuvo contra un monolito que estaba ahí de cemento. Claramente empezamos a repudiar esta situación de represión contra estas dos compañeras. Cada vez se hacía más intenso, asimismo, la represión, porque en un momento se formaron como dos especies de columnas, no de los policías con uniforme común, sino con los de dos columnas de policías vestidos como de guardia. Después de varios minutos intensos de aplausos, se les pide a los fotógrafos que andaban cerca que por favor le pidan el nombre y el apellido a las pibas detenidas, porque bien sabemos el abuso de la policía, del gobierno de la ciudad, así mismo como la policía en toda la Argentina, el abuso de poder, para que no se lleven estas compañeras o tener todos los datos pertinentes. Y saber qué era lo que iba a pasar, no nos dejaban acercarnos. Luego de varios minutos intensos, logramos que suelten a estas dos compañeras, y de ahí se decide nuevamente volver al centro de la plaza a continuar con la manifestación. Luego de 10 minutos, nuevamente ocurre otro hecho de represión. Nos advertimos nuevamente de esta situación y volvemos a donde estaba la policía, que era en este primer lugar donde retuvieron estas dos compañeras primero, y ahí tratan de agarrar a otra compañera, se zafa y agarran a una amiga de estas dos primeras compañeras, nuevamente diciendo que tenía un aerosol. Otro compañero se tira contra la policía tratando de ayudar a esta compañera que se escape y lo agarran y le pegan en el suelo. Poniéndole la cara contra la calle y un policía la rodilla contra su cara. Luego pasó todo muy rápido, a estos dos compañeros se los llevan a la combi policial. Advertimos esta situación de que la combi se quería ir, entonces con los compañeros nos pusimos delante de la combi. Intentamos hacer una especie de retención de la combi, decidimos sentarnos, poner las bicis, entonces la combi no pudo seguir por delante, lo que decide seguir por detrás el tránsito no estaba cortado, lo que se atraviesan dos colectivos, casi choca un auto haciendo marcha atrás y pisa varios de los manifestantes. Entonces, los que estábamos ahí decidimos rodear por la parte de atrás a la combi, a los colectivos. Y tratar de que no salga por ningún lado la combi policial. Nuevamente entra la guardia que se había retirado, nuevamente entra la guardia y rodea la combi. Fue muy intenso, muy intenso. Estuvimos una hora y media en esta especie de bizarreada, de represión de la yuta, de la policía. Bueno, se decide en esa hora y media continuar leyendo parte del documento, y asimismo también seguíamos repudiando, aplaudiendo y cantando que liberen a los compañeros que estaban detenidos. En un momento se corrió la voz del nombre de la fiscal a cargo y responsable de esta situación, quien decide y da la orden de detención de estos dos compañeros. La fiscal, el apellido es Massaglia, de la Fiscalía número 11. Se corrió la voz de eso. Nuevamente, después de mucho repudio, logramos que los compañeros nuevamente los suelten, los saquen de la combi policial. Fue un super logro, se festejó muchísimo ahí enfrente de la cara de la policía, realmente. Y rápidamente se decide desarmar toda esa situación y volver una vez más al centro de la plaza a continuar con la manifestación. Una vez en el centro de la plaza, se lee el documento unitario, hay una especie de radio abierta donde las organizaciones, activistas, organizaciones animalistas, organizaciones ambientales, organizaciones sociales, exponen, se termina la manifestación pacíficamente, con distancia social, todo perfecto, como era la intención de que salga al principio, que la yuta, la policía no dejó por la represión que ejerció, y se terminó pacíficamente. Así que bueno, este es un testimonio de primera persona. Yo estuve ahí, yo me encontré y fue realmente intenso lo que vivimos el 25 de agosto. Bueno, les mando un saludo muy grande a Radio Fogón y seguimos luchando. Saludos.